venit a cânta. Din noi împalăm uște o sonă, din bani noi vom uște acordar. Noi somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, canto, pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Canto para te ver mais contente, pois a aventura dos outros é a alegria da gente. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, canto, e sou feliz só assim. Agora peço que cantes um pouquinho para mim. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. Buenas tardes, batuqueros y batuqueras de Radionauta. Estamos empezando el programa número 10. Número 10, qué lindo décimo número. Décimo programa de Batuque Noir, el programa del Club de San Belloro de la Plata. Buenas tardes, Ale. Hola, Magui, buenas tardes. Antes que cualquier cosa, feliz día. Feliz día de la socióloga. En este caso, la socióloga del samba. Tendríamos que instaurar el día de las sociólogas y los sociólogos del samba. Feliz día, Magui. Gracias por tus aportes, tus conceptos esclarecedores. Buena. Siempre nos ayudan mucho. Esperamos que sea una vida feliz como socióloga. Claro. Y sí, en realidad, viste, medio un camino de ida hacia una visión del mundo muchas veces angustiante, ¿no? Mucha estadística, mucho número, mucho concepto. Mucha realidad cruda, dura, violenta, pero estamos bien. Con el samba estamos mejor, ¿no? Con el samba estamos un poco mejor. Por eso, socióloga del samba, creo que es una conjunción que te puede equilibrar un poco, ¿no? Seguro. Qué sí, bien. Seguro. Esa primer música que escuchábamos, una música que se llama Cantoras de Radio, cantada por Carmen y Aurora Miranda, es una música que forma parte de una película hecha en el año 1936, que se llama Aló, Aló, Carnaval, una película emblemática porque ahí se presentan también varios zambas de Noel Rosa, aparecen varios zambistas de esa época, como Ari Barroso, Lamarchini Babbo y grandes intérpretes, Francisco Alves, Mario Reis. Es una linda película para ver, está complicada porque, bueno, es de esa época, ¿no? Pero esta música, Cantoras de Radio, aparece en esa película y es un poco, bueno, lo que vamos a estar tratando hoy, ¿no? Claro, abríamos con ese temita porque, bueno, vamos a seguir hablando de esta época que habíamos empezado ya a delinear en los años 30, 40, la época que se llamó de oro de la música brasilera y de la radio, porque, bueno, es el momento en que la radio se expande mucho por todo el país y se hacen posible, digamos, esa integración nacional de la que hablábamos, y además se hace posible que el samba recorra todo el país, ese país con esas amplias dimensiones, con tanta población analfabeta. Bueno, lo que hablábamos de la importancia del rol de la radio en ese momento en el país, y bueno, las cantoras de radio y los artistas en general a través de ese medio van a tener también un rol fundamental. Y bueno, hoy un poco queríamos rescatar esas figuras que, bueno, Carmen Miranda por ahí es la paradigmática, digamos, la claro, más conocida, la conocida internacionalmente, pero hay muchas otras que se ganaron la vida a través de la radio y a través del samba, y que, nada, es interesante para rescatar también como un modelo de mujer que rompe con el modelo tradicional de la época, ¿no? Exactamente, eso me parece bien, bien interesante, ¿no? Como también la radio configura el rol de mujer y de hombre en ese momento, y cómo configura esa relación no solo dentro de la radio, sino en la vía pública también, ¿no? Que es un tema que vamos a estar abordando hoy, la bohemia, la noche, el día, las estrellas, la poesía, todas estas cosas hermosas. Pasamos rapidito el contacto de nuestra radio. La página es www.radionauta.com.ar. El WhatsApp al que se puede comunicar es 221-670-5190. El correo es radionautafm@gmail.com. Twitter @radionautafm. Y el teléfono fijo 451-6917. Ya nos vamos a escuchar otra musiquita. El samba, un mayor samba del mundo, en la voz de Linda Batista. Se eu tivesse o famoso piano do Ari Barroso, se Noel lá no céu me escutasse e o violão emprestasse, se eu conseguisse um dia a pena maravilhosa que mergulhava nos astros, o velho Orestes Barbosa. Ai, se eu tivesse, meninos, o vozeirão paternal com que o Nelson Gonçalves canta a lua com um madrigal, e o sentimento do caboclinho querido que vê um mundo de sonhos onde eu só vejo um vestido, e o Chico Alves, voz de pássaro cantor, o maior samba do mundo eu faria pro meu amor. O maior samba do mundo eu faria pro meu amor. O maior samba do mundo eu faria pro meu amor. A Linda Batista foi a... Y bueno, vamos a retomar un poquito esta contextualización que iniciamos ahí en la apertura del programa. Bueno, estamos en los años 30, en los años 40, donde, bueno, se había dado lo que ya es conocido por todos, que es la caída de la bolsa de valores en Nueva York, en Estados Unidos, esa gran crisis del 30, que genera, bueno, que también, como en muchos países de Latinoamérica, en Brasil, toda esta aristocracia que se había consolidado en función del libre comercio, en función de ese modelo económico exportador, digamos, agroexportador, bueno, esta aristocracia que se llamó del café con leche, que tenía que ver con la producción de café, sobre todo en Sao Paulo, toda esa élite, digamos, bueno, pierda un poco de su poder económico, de su poder social para dominar ahí todo el país. Entonces empieza a haber toda una intención, ¿no? Con el cierre, con el control de las importaciones en Estados Unidos, empieza a haber toda una política, digamos, de desarrollo interno del país, ¿no? Que va a tener que ver con un proceso que se da regionalmente, en Argentina también, con la industrialización por sustitución de importaciones, todo lo que ya sabemos. Pero bueno, en Brasil también se da acompañado fuertemente de un proceso de constitución o de fomento de un discurso nacionalista, de una idea, digamos, de identidad nacional brasilera que se empieza a querer fomentar, acompañado de un desarrollo económico, digamos, hacia dentro del país, hacia desarrollar los recursos internos, etcétera. Pero bueno, lo interesante de esto es que en este proceso, digamos, de construcción de lo que es lo brasilero, de esa identidad propia, en este momento tan particular de digamos, donde aparece este líder Getúlio Vargas y da inicio a este proceso, los artistas tienen un rol fundamental, ¿no? Y sobre todo la música, va a aparecer el samba como música oficial y como como símbolo, digamos, de lo brasilero en el mundo entero, ¿no? Sí, esta preocupación que vos decís, ¿no? De empezar a visualizar y a conformar una identidad nacional, tiene también un gran camino a través de la cultura y del folclore brasilero. Ya hacia comienzos de la década del 20 aparecen grandes figuras ligadas a la cultura, reconociendo también el folclore brasilero y las creaciones culturales y artísticas hacia adentro del país, ¿no? Que como veíamos en los primeros programas, Brasil quería consolidarse más en una visión afrancesada, ¿no? Hacia fines del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, pero ya a partir de la década del 20, sobre todo en el aspecto cultural, empieza a haber grandes figuras como Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila de Amaral, que era una gran pintora, que se da, ¿no?, en esa famosa la Semana de Arte Moderna en el año 22, donde confluyen varias personas ligadas a la cultura, tomando a la brasilidad como un punto fuerte y como un punto del que Brasil se tiene que querer, ¿no? En ese sentido, sus producciones. Y bueno, la radio va a llegar también como a solidificar un poco ese proceso y a presentar, más allá de que después abre un proceso mucho mayor, más ligado a Norteamérica, los primeros años de la radio en Brasil va a ser un gran vehículo de pasaje de estas expresiones culturales, del folclore brasilero, para poder lograr esta identidad nacional en un territorio tan amplio, ¿no? Claro, un poco lo que veníamos comentando en los programas anteriores acerca de, bueno, el samba se consolida como género, como música oficial de Brasil para el mundo entero también, pero bueno, como depurado de todos estos elementos que eran constitutivos de estas músicas, ¿no? Claro. Y que nosotros venimos rescatando desde los orígenes del samba, el machille, y bueno, todo este origen afrodescendiente que tiene que ver con religiones africanas, con el candomblé, todo eso se va intentando depurar, ¿no? Se va de alguna manera como blanqueando esta música muy fuertemente a través de la radio, me parece, ¿no? Para que gane como este estatus de, bueno, lo brasilero que se quiere mostrar, que se puede mostrar, claro, lo civilizado, lo blanco. Claro, ¿no? Esa identidad que se quería formar no era tampoco cualquier identidad, ¿no? En ese sentido, hay un control muy fuerte por parte del gobierno de Getúlio Vargas en cuanto a qué queremos mostrar, como qué querían mostrar como la identidad brasilera. Y se va a ver muy claramente, ¿no? Ya hemos hecho mención a que en esta época del surgimiento de la radio surgen los y las intérpretes, justamente diferenciándolo de los compositores y las compositoras, ¿no? Que muchas veces están ligadas a los suburbios, a las clases más desposeídas y a esa vivencia, ¿no? A esa vivencia de esas clases sociales, y muy relacionado, ¿no?, a su origen africano. Y que eso, bueno, hasta el día de hoy, inclusive, Brasil intenta muchas veces desde sus gobiernos apagar un poco. Lamentablemente hoy se están viviendo momentos muy duros a nivel político, y todo este racismo y esta xenofobia y esta necesidad de tapar un poco eso está muy presente. Y bueno, en la radio también va a pasar, y con las mujeres también va a pasar, ¿no? Claro, porque bueno, después más adentrado el programa vamos a estar hablando más particularmente de la biografía de Carmen Miranda y del lugar que tuvo en este proceso, pero bueno, ella es como un producto de esto que venimos diciendo, claro, ¿no? De este brasilero que se quería mostrar. A ella como que la arman como un producto también de alguna forma mediático a través de la radio, como para exportar al mundo y para mostrar lo que era lo brasilero al mundo, pero bueno, claro, era una persona blanca, era una mujer blanca, era una mujer como de alguna manera que era mostrable, ¿no? Sí, había nacido en Portugal, no era ni brasileña. Había nacido en Portugal, ¿no? Aunque ese pasado un poco se lo invisibilizaba o se, claro, lo negaba, porque se quería mostrar como el exponente de lo brasilero, la exponente de lo brasilero, claro, en el mundo. Sí, bueno, era una mujer que venía de un origen bastante humilde, pero sí que era blanca, que tenía, claro, un montón de aspectos, digamos, que hacían a este estereotipo de lo que se quería construir, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, en este tema en particular de las mujeres en la radio nos vamos a adentrar hoy, y vamos a escuchar algunas musiquitas que nos muestran, ¿no?, en qué situación estaban las mujeres en esa época, que lamentablemente hoy siguen estando. Vamos a escuchar el samba Ay Que Saudade de Amélia, de Ataúlfo Alves. Thank you. felicidade. Você não sabe o que é consciência. Não sei que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Meia. Aquele tinha que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter que comer. Quando me via contrariado, dizia meu filho que se há de fazer. Amélia não tinha menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. E você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Amélia não tinha menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Amélia não tinha menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Bueno, y acá seguimos con Batuque Noir. Tenemos a Agustina Sutil, una especialista en estos temas de qué dicen las letras de los zambas y qué podemos criticar, cómo podemos mirar críticamente esas letras. Y bueno, nos va a contar un poquito. Me encanta porque hasta hoy no había sido nunca especialista en nada. Así que bueno, por suerte estamos en un país generoso aún que nos da estos lugares, ¿no? Bueno. Escuchamos Ay, que saudades de Amélia, interpretado por Ataulfo Alves, que en general se toma como una referencia en cuanto a las letras machistas en el samba, ¿no? Que hay muchas y de todas las épocas, ¿no? Vamos a echarle toda la culpa a los cantores de radio, ¿no? No, por supuesto. Al día de hoy tenemos unas de mamita. Pero bueno, básicamente en esta música lo que hace es quejarse el hombre, ¿no? De cómo su compañera actual le hace reclamos, le hace planteos, que se entiende que son de económicos, y él, que es un pobre tipo, que no tiene un mango, no puede complacerla. Y ella le exige, y entonces dice, ay, qué saudades de Amélia, cómo la extraño a la anterior. ¿No? Hoy me doy cuenta cómo la extraño a la anterior. Que se aguantaba todo, porque básicamente eso es lo que dice, que Amélia no tenía ninguna vanidad, que se bancaba hasta pasar vivir con hambre, ¿no? Así que bueno, como que eso está bueno como para tener una introducción. Igualmente no es la única. También hoy encontré ahí una de nuestro querido Wilson Batchista, que estuvimos hablando en el programa anterior, que se llama Emilia el Zamba, y justamente lo que él dice es que quiere una mujer que le sepa lavar y cocinar, que lo levante de mañana para que se vaya a trabajar, que lo atienda, ¿no? Y bueno, nada, como que era interesante partir de estas letras, ¿no? Para ver. A mí me encanta, perdón, porque estos muchachos lo que menos hacían era levantarse a la mañana a trabajar. Todo bien. Pero era cool. Trabajar con el samba, pero levantarse a la mañana a trabajar. Sí. Y en la mañana arrancaba a las 2 de la tarde. Y culpa de las mujeres, que no los levantábamos para que trabajaran, ¿no? Ahí estaba todo. Pero bueno, tomamos estas letras como para empezar a hablar un poco del rol de las mujeres y también de los hombres, ¿no? Como ustedes en programas anteriores hablaron mucho de los malandros, ¿no? Como una figura rebelde que le escapaba del trabajo, que vivía ahí como medio criminal o en la criminosidad, de moral dudosa. Y bueno, en este proceso civilizatorio también que atraviesa el samba, el malandro no queda afuera y se lo reemplaza por la figura del bohemio, que seguía ahí un poco desarraigado de los vínculos de la sociedad, de la familia. De las instituciones, sí. Sí, pero de una manera más idealizada porque era un artista, entonces tenía margen para eso, ¿no? Porque siendo un zambista vos tenés ahí cintura para hacer eso. Y bueno, justamente los bohemios se caracterizaban por el gusto por la noche, por los cabarets de Lapa, por por tomar, por salir, sí, por andar con mujeres. Claro, encontrarse con las amistades, ¿no? Totalmente, ponerse ahí. Un samba en el momento. Eso, y bueno, ahí había también como distintas concepciones de la bohemia, ¿no? Como que estaban aquellos que le gustaba más esto, más como el samba, juntarse a tomar, a cantar, andar con mujeres. Y estaban los que hacían como una justificación de este estilo de vida. Como Lupicinio Rodríguez, que decía que bohemio no es... que en general es un buen marido el bohemio, ¿no? Claro. Que en realidad lo que a él le gusta es de la noche es mirar la luna, uh-huh, mirar las estrellas, las luces de la ciudad, todo lo que representa el placer, la alegría de vivir. Y bueno, en un texto que estuvimos ahí leyendo para preparar este programa, pregunta después de eso, dice, ¿y alguien le preguntó a la mujer de este tipo qué pensaba sobre su marido? Claro, sobre la bohemia. Pequeño detalle. Y bueno, y justamente como la contraparte a este rol de los hombres bohemios, ¿no? Uh-huh. Era el rol de las mujeres, que en ese momento tenías básicamente la opción y no opción de ser ama de casa, madre, esposa. Y bueno, estuvimos ahí viendo cómo algunas revistas femeninas reforzaban este papel. Y encontramos un test muy divertido que... Vamos así como a leer muy por arriba, traducción... Divertido, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, estamos abordando un tema complejo, sí, porque es, bueno, es duro muchas veces encontrar un samba que es interesante. A mí en particular me ha pasado en algún momento tocando con amigos, presentar este samba, pa. Y bueno, y yo la letra la entendía claramente. El samba está tremendo, una melodía divina, bárbaro, todo hermoso, pero era complicadísimo. Sí, sí. El samba. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que uno siente interés por una cosa y que es muchas veces un rol que nosotros queremos cumplir con el Club de Samba y Lloro de La Plata, que es mostrar un poquito más allá de lo primero, ¿no?, que uno conoce, que es tal vez... lo lindo de la sonoridad de la percusión, las onomatopeyas en portugués, que en realidad nunca dicen nada o esconden algo medio fulero. Y bueno, a través de este trabajo, ¿no?, de sentarse, de aprender un poquito el portugués, uno se encuentra con que, bueno, no todo es lindo en el samba, y que muchas veces refleja constantemente la sociedad en la que vivimos, y bueno, en este caso esta situación de las mujeres, ¿no? Totalmente. Y bueno, acá volviendo también un poco a esto de cómo se construía en ese momento la imagen de la mujer, ¿no? ¿Qué lugar teníamos en la sociedad de las mujeres? Hay un test que se refiere también a esta tensión entre la mujer y el hombre, ¿no? Entre el bohemio y la ama de casa, cuando hacen el test del buen sentido, ¿no? Como de la... Claro, cómo actuar. Claro. Y dice, supongamos que usted se entera que su marido le engaña, pero todo no pasa de una aventura banal como tantas en la vida de los hombres, ¿no? Ya empezamos a justificar. ¿Qué haría usted? 1. Una violenta escena de celos. 2. Se haría la boluda y como se esforzaría en estar linda, en el cuidado personal, para atraerlo nuevamente. O 3. Se tomaría el palo a la mierda y lo dejaría de la casa. Bien, entonces acá te responde. La primera, la de los celos. Esto revela un temperamento incontrolado y con eso se arriesga a perder al marido, que siempre, después de una de esas pequeñas infidelidades, vuelve más cariñoso y con cierto sentido del remordimiento, ¿no? Como que habría que aprovechar un poco cuando tu marido te cuernea, para ya que va a estar más blandito, ¿no? Más cariñoso. Más culposo. Tremendo. La segunda respuesta, la de hacerse la boluda y ponerse más linda para atraerlo, es la más acertada. Con esto atraería nuevamente a su marido y todo se solucionaría más inteligentemente, ¿no? Claro. Aguantarla y aguantarla y aguantarla, como hacía Amelia. Claro. Y la tercera, que es la de tomarse el palo, es la más insensata. ¿Qué mujer inteligente deja al marido solo porque sabe de una infidelidad? El temperamento poligámico del hombre es una verdad y por lo tanto es inútil combatirlo. O sea, es natural que esto, ¿no? Toda esta situación. Así que bueno, se trata de un hecho biológico que para él no tiene importancia. Entonces bueno, como acá también habla de cómo a las mujeres desde todos los medios, desde los libros, las revistas, la radio, se reforzaba esto, ¿no? Que la mujer tenía que ser la aguantadora, que obviamente nunca una mujer casada debería infidelidad. Ser infiel. Ser infiel con su marido, ¿no? Como eso no estaba ni... Claro. Infidelizar. Infidelizar. Es que a mí ni se me ocurre. No, entonces no me sale la poligamia. La poligamia en la mujer no sería natural, digamos. No. Serían, por naturaleza, monógamas. Sí, no me y aguantadoras. Imaginar. Sí, tal cual. Pero bueno, no fue la historia para ir pasando al próximo, sí, ¿no? A la próxima canción que vamos a escuchar. No fue la historia de Linda Batista, no, ni de su hermana. No, porque para Linda nada. Se separó del marido. Claro. Está a favor del divorcio. Eligió la militar. Opción 3. Sí. Del test. Sí, así que bueno, vamos a abordar más estas tensiones ahora después de... Viene una canción, ¿no? Guabri Alas, de Chiquinha Gonzaga, cantado por Linda y Dircinia Batista. Que es interesante, ¿no? Que Chiquinha Gonzaga es la precursora, ¿no? En estos términos, sí, en el siglo XIX, ya desobedeciendo todo tipo de mandato, haciendo su propia carrera personal, desobedeciendo... todas los cánones sociales que le imponían en esa época. Sí, con toda la angustia y lo difícil que eso es, ¿no? No, porque por siempre eso implica, esas rupturas implican un sufrimiento muy grande. Claro, es lo que dice un poco este test, ¿no? ¿Qué mujer inteligente dejaría al marido? Justamente que en esa época esa atadura económica muchas veces y también las represalias a nivel social, ¿no? Una mujer soltera en esa época, claro, o divorciada, no era bien visto, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es interesante esta interpretación de Guabri Alas de Chiquinha Gonzaga. Vamos a escucharla. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado 3 de junio desde las 2 de la tarde. Ciencia que juega y anda. Jornada para conocer y comprender la vida de los murciélagos. Talleres, juegos y lecturas en la Biblioteca Oestergel. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web radionauta.com.ar. 106.3. Tem torto de seda, tem. Tem brinco de ouro, tem. Corrente de ouro, tem. Tem pano da costa, tem. Tem pata rendada, tem. Pulseira de ouro, tem. Tem saia engomada, tem. Tem sandália enfeitada, tem. E tem graça como ninguém. Como ela requebra bem. Que é que a baiana tem? Que é que a baiana tem? Quando você se requebra, caia por cima de mim. Caia por cima de mim. Caia por cima de mim. Que é que a baiana tem? Que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? Que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem doce de pedra, tem. Tem demais. Pulseiras de ouro tem. Tem. Tem saia espumada tem. Tem. Sandália enfeitada tem. Só vai no bom que ninguém tem. Que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Só vai no bom que ninguém tem. Que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Um rosário de ouro, uma bolota fina que não tem balança dança. Porque não tem balança dança, vai no bom fim. Vai no vai no bom fim, vai no vai no bom fim, vai no vai no bom fim, vai no vai no bom fim, vai no vai no bom fim, vai no vai no bom fim. Quando você se requebra, caia por cima de mim, caia por cima de mim, caia por cima de mim. Que é que a baiana tem? Que é que a baiana tem? Bueno, y ahora vamos a hacer unas musiquitas en vivo, pero antes vamos a hablar de un poquito de qué eran estos concursos de radio en el que, bueno, en el que aparecían estas mujeres que después eran tan famosas y que daban a conocer y hacían suceso de muchos zambas. Y bueno, eso. Sí, muchas de ellas se hicieron, de las mujeres que vamos a hablar ahora, como Linda Batista, su hermana Dircinha, Marilia Batista, que no tenía nada que ver sanguíneamente con las otras, Carmen Miranda, bueno, Aracy, que habíamos hablado la vez pasada. Todas ellas se hacen conocidas en las radios y, como decía Maggie, hay un formato de concursos, ¿no? Claro. Donde la gente votaba. Y esto, bueno, tenía mucha importancia acá, los clubes de fans, para elegir a la reina Du Haju. Y bueno, por ejemplo, Linda Bachista, que ahora vamos a hablar, fue durante 10 años consagrada la reina de la radio. Y bueno, algo que nos parecía interesante es que en estos clubes de fans que iban ahí a agitar. Mientras se cantaba. Claro. La mayoría eran mujeres, muchas mujeres negras y estratos sociales bajos, por lo cual alguno de los periodistas de ese momento, ¿no? Un hombre blanco. Los presentadores. Claro, las califica muy racista y asquerosamente como macacas de auditorio. Una manera terrible de referirse a esas mujeres que iban ahí a bancar a sus ídolas, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y es interesante también, bueno, no vamos a poder dar cuenta de los recorridos de cada una de ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, esta Linda Batista que era guitarrista, ¿no? En ese momento y que estudiaba guitarra, claro, dicen que era re tímida para cantar en la radio, que después terminó siendo la reina durante 11 años, pero que no se animaba al principio. Y bueno, la única manera que lograron que ella pueda cantar un samba en la radio fue diciéndole a la hermana que llegue tarde a propósito, como para que no le quedara otra, claro, ¿no? que hacerlo. Y bueno, esas anécdotas son lindas, porque en general a las mujeres nos cuesta asumir esos lugares, ¿no? Y decir, bueno, voy a cantar en la radio. Y, claro. Y bueno, es algo histórico, ¿no? Es algo, sí, que le ha pasado a todas también. Totalmente. Y algo también que tenía interesante, Linda, como tenía también Aracy y otras de estas mujeres, es que si bien ella era súper glamorosa, eran todas guarras. O sea, había ahí en ese momento un código entre la bohemia de manejarse con las palabrotas, con la giria, ¿no? Con lo que sería el lunfardo de Brasil. Y todas ellas se hablaban de esa manera. Y bueno, cuentan que Linda Bachista era tremenda en eso y que se súper emborrachaba y armaba bardo y hacía cosas que hasta ese entonces hacían los hombres, porque vos no veías mujeres así desacatadas, claro, no. Por el alcohol en espacios públicos, nunca jamás. Y bueno, otra interesante es Marilia Bachista, que también empezó a tocar la guitarra a los 6 años cuando el peluquero que le cortó el pelo en su casa se olvidó de la guitarra. Ella la agarró y empezó desde chiquita a componer junto a su hermano. Y ya a los 14 años conoció a Noel Rosa y se hicieron grandes amigos. Ella grabó muchísimas de sus canciones. Eran Aracy y ella, eran las dos intérpretes predilectas por Noel. Y bueno, ella muy buena en los versos de improviso. Dicen, claro, que hizo historia improvisando con Noel en su canción Jibebadu, de Noel y Joao Mina, que podían llegar a improvisar 10 minutos sin repetir, sin cortar, y que bueno, que Noel la admiraba mucho, ¿no? Por eso, una mujer ahí a su par. Claro. Bueno, vamos a hacer un samba de bueno, con el que se hizo el más famoso de los que cantó Linda Batista, que es Mi Deixa en Paz, que salió a la luz en 1952. Así que, ¿vamos en esa? Vamos. Você não me queria, não devia me procurar, não devia me iludir, né? Deixar eu me apaixonar. Se você não me queria, arruinou a minha vida. Me si vos no me querías. Aplauso para Magalí Batiz, nuestra cantora de Haji. Se escuchan ovaciones. Se escuchan ovaciones. En el piso. En todos los estudios de Radionauta. En todos. Y bueno, ahora vamos a aprovechar para hablar un poquito de Carmen Miranda, que algo estuviste adelantando, Magui, y estamos súper ansiosos. Una figura importantísima, ¿no? En esta época, no solo en esta época, sino en la historia de la música brasilera. Y sobre todo, ¿no?, en este tema tan importante que poco se aborda realmente, que es el papel activo y protagónico que tienen las mujeres en la estructuración de la música brasilera. Sí, sobre todo ella va a tener un rol importante porque es un poco la que sella, ¿no?, o la que afirma un pacto de ese momento, un pacto de que se llamó de Boa Vizinhança, que es de buena vecindad entre Estados Unidos y Brasil, ¿no? Que en realidad, claro, es un momento en el que Estados Unidos toma otra política respecto a América Latina en general, digamos, ¿no? Porque, sí, bueno, se les viene la Segunda Guerra Mundial, claro, digamos, sí, se sí, les sí. viene el corte de relaciones con Europa en general. Bueno, tienen que asumir otro rol de no intervención militar sobre América Latina, ¿no? Que había sido el rol que habían jugado hasta ese momento. Sí. Y bueno, aparece esta política de la que se, bueno, que es, creo que es de 1933. Sí, de 1933, de Roosevelt, de la Boa Vizinhança, de la buena vecindad con Brasil. En ese contexto, digamos, y en ese marco, es que Carmen Miranda viaja a Estados Unidos, claro, ¿no? Como para un poco simbolizar este acuerdo, ¿no? Como para sellar este pacto que se hace de buenas relaciones y de intercambio, además de económico, también cultural. Claro. Y ahí es también donde se empiezan a filmar todas estas películas en Disney, ¿no? Que donde van a aparecer muchos artistas brasileños, sí, ¿no? Entre ellos Carmen Miranda se hace muy conocida en Estados Unidos a través del cine, ¿no? Sí. Claramente. Y eso es interesante, ¿no? También porque marca un poco también a Brasil como un punto de formación musical que lo va a mantener hasta hoy, ¿no? Como un polo de generación de música y de compositores inmenso, porque bueno, Walt Disney no fue a Cuba, no fue a Uruguay, no vino a Argentina, sino que estaban interesados por la música brasileña, y en ese sentido esa relación con Estados Unidos va a quedar impregnada durante todo el siglo XX y va a posicionar a la música brasileña en un lugar de primer nivel musical, ¿no? También. Seguro, y también, bueno, toda esta imagen que ella presenta, ¿no? Que Carmen Miranda presenta con esos, bueno, seguramente pueden buscar imágenes, hay millones, ¿no? Pero es muy conocida, con esas frutas que se ponen en la cabeza, ¿no? Y cómo todo, digamos, da toda una imagen de tropicalidad, ¿no? De brasilera, claro, de tropicalidad, de lo exótico, de lo exuberante, de lo fértil también, claro, ¿no? Sí. Y que era un poco la imagen de las mujeres brasileras que se quería presentar también, ¿no? Bueno, un poco de lo que hablábamos hace un ratito. Así que, bueno, si quieren podemos... ¿Vas a cantar, Agus? Sí, voy a cantar. Bueno, tomate ese mate y después cantás. No como Carmen Miranda, por favor. Me falta sobre todo las frutas en la cabeza y muchas cosas más. Te ponemos el mate, el mate y unos bizcochos en la cabeza y bueno, lo hacemos más criollo. Más autóctono. Más criollo, ¿no? ¿Qué vamos a tocar? Vamos a hacer una canción que hace muy conocida Carmen Miranda, que es Usamba y Utangu, que también la versiona Caetano Veloso. Y que bueno, también ahí muestra como esa relación entre estas músicas que habían, que hemos hablado también los orígenes del samba, ¿no? Esos intercambios que hubo, bueno, le hicieron un samba a eso como se le hace un samba a todo. Por supuesto. Llegó ahora, llegó. Meu copo treme, xinga com a pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Chegou a hora, chegou. Meu copo treme, xinga com a pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Hombre, yo no sé por qué te quiero. Yo te tengo amor sincero. Chisamos chá do prata. Pero no Brasil é diferente. Yo te quiero simplesmente. Teu amor me desacata. Fala castellano no fandango. A gente não canta tango, ora lento, ora ligeiro. E eu canto e danço sempre que possa. Um sambinha cheio de bossa, sou do Rio de Janeiro. Chegou a hora, chegou. Meu corpo treme, xinga com a pandeiro. A hora é boa e o samba começou. E fez convite ao tango pra parceiro. Hombre, yo no sé por qué te quiero. Yo te tengo amor sincero. Chisamos chá do prata. Pero no Brasil é diferente. Yo te quiero simplesmente. Teu amor me desacata. Habla castellano no fandango. A gente não canta tango, ora lento, ora ligeiro. E eu canto e danço sem que coça. Um sambinha cheio de bossa, sou do Rio de Janeiro. Bien tanguero ese final. Como se nos aplauden desde el estudio B de Radionauta. Tenemos acá las macacas. Macacos y macacas, ¿no? Sí, tenemos macaques. De todo. Qué cosa hermosa esta música, samba y tango, una música divina. La verdad que hemos tenido el placer de tocar muchas veces, que siempre se pone lindo, ¿no? Un samba bastante, bastante interesante. Bueno, vamos a ir a escuchar nuestro último tema de la tarde, de Batuque Noir, que bueno, que tiene una historia muy particular y es una canción muy conocida en Brasil. Es Gisera Anquibouteia Americanizada. Un poco habla de todas estas, un poco habla contestando a estas críticas tremendas que recibió Carmen Miranda cuando volvió a Estados Unidos, como que bueno, que todo el mundo le decía, bueno, te volviste re yankee. Mal. Te volviste re gringa. Tío Sam, sí, a morir. Sí, te recompró el sistema y todo esto que se dice muchas veces de las mujeres que también tienen éxito en el exterior, ¿no? De, claro. De los países de donde salen, y de orígenes humildes, así, que después terminan triunfando. Y bueno, recibió críticas así muy, muy crudas. Y cuando vuelve, bueno, ella empieza a cantar este samba que componen para ella, que dice, bueno, dicen que volví americanizada, pero no, a mí me siguen gustando las rodas de malandros. Sin y duda. Y todo lo que dice, bueno, y el pandeiro y la cuica y todo lo brasilero es parte de mí, y eso nunca va a dejar de ser así, por más que yo esté en Disney y triunfe allá en Estados Unidos, ¿no? Y también duda, charlamos hoy la diferencia entre ella, que tiene éxito con Disney y en Hollywood y tiene que volver y defenderse, y muchos otros hombres que compusieron para Disney, que arreglaron temas para Disney y que nunca tuvieron que dar cuenta sobre el asunto, como eso que decía Maggie, de cómo las mujeres cuando logran éxito tienen que que defenderse, que justificarse, que claro, atajar ahí los penales, ¿no? Sí, sí, Ario Barroso, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Que es una figura importantísima que, bueno, también vendió sus músicas a Disney, ¿no? Y no tuvo esas críticas, sino todo lo contrario. Es conocido como el músico, ¿no? Que exportó un poco de música brasilera. Seguro. Bueno, nos quedamos con algunas cosas pendientes, pero vamos a pasar rápido la agenda antes de escuchar Gisela Anquibauté y Americanizada. Hoy se suspendió la fecha de los amigos del club, en eso estamos, lamentablemente, una lástima. Iba a tocar Richard Limbo en el ciclo Amigos del Club, pero se suspendió por cuestiones de fuerza mayor. Así que mañana sí tenemos roda de samba con Deja Pralá en Pachanga 54, 4 y 5 a partir de las 20 perdón, horas. 54, 6 y 7. 6 y 7 o 7 y 8. 7 y 8. 7 y 8. Bueno, vayan por las mal anotado acá. Vayan por las 54 desde 1 hasta 131 y en algún momento. Sí, en mi dirección. Bueno, me pueden ir a buscar ahí. Por las 54, donde escuchen un zurdo y un pandeiro por las 54, métanse ahí que bueno, van a estar los y el sábado que es ni una menos, el sábado 3 de junio, sí. ya es una tradición. Tenemos roda de samba también con Pabilión en el Olga Vázquez, acá mismo donde estamos transmitiendo, 60, 10 y 11, a partir de las 20 horas, y que, bueno, con invitadas Uquilombo de Amulierada, con nosotras invitadas. Así que sí, sí, vamos a estar acá en el Olga Vázquez, acérquense. Lindo fin de semana, gente, nos vamos. Esto fue nuestro 10º programa de Batuque Noir, el programa del Club de Samba y Lloro. Chau, Agus, chau, Maggie. Chau, Ale. Chau, hoy chau, Otto. Contestar. Chau, Luciana, muchas gracias por el aguante ahí en la operación. Nos vemos todos los jueves, nos vemos, nos escuchamos. Nosotros hablamos y ustedes escuchan. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Radio Nauta nos vamos con Dicieron que Voté Americanizada. Disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque de um pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuica. Disseram que com as mãos estou preocupada, que corre por aí que eu tenho certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, tocando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, sopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada, com o burro do dinheiro que estou muito rica, e não suporto mais o breque de um pandeiro, e fico arrepiado ouvindo uma cuica. E disseram que com as mãos estou preocupada, e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já nem existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho e com chuchu. Acima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca ele ouviu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.